no llora. No tengo ya pena maldita que la mancha del amor con otra vez se quita. A la luz del farol de la esquina te vieron mis ojos por última vez. Dejaste una espina que pude arrancarme con otro querer. La mancha de la mora se quita con otra verde, y en el amor quien más llora es al final quien más pierde. Ay corazón, el cariño más grande se olvida por otra ilusión. No hay que llorar, que la pena se vuelve alegría volviendo a empezar. La mancha de la mora se quita con otra verde, y en el amor quien más llora es al final quien más pierde. Ay corazón, el cariño más grande se olvida por otra ilusión. No hay que llorar, que la pena se vuelve alegría volviendo a empezar. No hay que llorar, no hay que llorar.